Despierta ya, mujer. ¿Cómo? Aquí yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda. Me hace tanto bien. Técnicos están mirando ahí. Yo bien, la gente del otro lado, gracias de verdad a todos, a todo el país por hacernos el aguante con esta música que venimos hace más de 20 años, que la arrancaron allá por los 90 y pico, los hermanos Moya, con Juan Carlos Ponce, con el grupo llamado Ovación. Después salió lo que es Yerba Brava y hoy más vigente que nunca. Bueno, tengo ganas de vacilar un poco. ¿Eh? ¿De qué te reí, boludo? ¿De qué se reía? Vení. ¿De qué te reí? No, que tengo sed. No, bueno, pero te reí, boludo. Pedime agua. Bueno, tengo ganas de vacilar y ahora vos vas a bailar con esto que dice así. Escuchá. Dale. Va, va. Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Sí, papá. Sí, señor. Pero qué sabor a cumbia y llena de la buena. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Si lo vacilaste con esto, al señor que tiene sed los va a hacer vacilar con esto que dice la cuenta de 3, 1, 2 y 3.